Pues saludos a todos y bienvenidos al programa número 187 de La Isla de Encanta. Hoy tenemos náufrago en nuestras costas. Hoy nos acompaña a la sombra del cocotero Javier Muguruza. Pues saludos a todos, bienvenidos, ahora sí, sonaba ahí como en la gruta, pues no, estamos aquí en la playa Wifi, estamos en la Isla de Encanta, sed bienvenidos todos a un nuevo programa. Si nos escuchas es porque tienes el 100.4 de la FM ahí enganchado en tu radio, la sintonía de Radio Círculo, claro que sí. Y pues como os decíamos antes, hoy hay náufrago, han llegado hasta nuestras costas pues las canciones, las palabras, la música de Javier Muguruza, que está aquí a mi derecha. Hola, Javier. Hola, muy buenas. ¿Cómo andamos? Pues bastante bien, aquí entre promociones y defensas de diferentes defensas, ¿no? Ante el público y ante los micrófonos, ¿no? Del trabajo, de la obra, ¿no? Un trabajo que es Compliceac. Eso es. Cómplices. Sí, se pronunciaría Compliceac porque esa Z tendría un poco, estaría más cercana a la S que a la Z Compliseac, algo así. Compliseac. Eso es, está muy bien, así está muy bien. Y esto querría decir cómplices, efectivamente. Pues vamos a hablar durante los próximos 55 minutos con Javier, que bueno, pues ha tenido la deferencia, además de traernos unas cuantas canciones que escuchas así últimamente, ¿no? Sí, porque me ha parecido que había que agarrarse a algo para ser capaz de hacer una elección tan complicada, ¿no? Como la que planteabais, ¿no? Entonces lo que he pensado pues ha sido algunas cosas que estoy escuchando últimamente, pues traerlas, ¿no? Escuchando con placer, claro. Que por lo menos eso. Claro. Porque para pasarlo mal siempre hay tiempo. Efectivamente. Claro que sí. Julio, que no te hemos dicho nada. Aquí estaba yo, atento a la jugada. Bien hallado, caballero. Muchísimas gracias y bienvenidos a los dos a esta Isla de Encanta que comienza. Un programa más, este ya es el 187 de nuestra nueva era. Y bueno, pues eso, los de Kiris a punto, la sombra del cocotero dando donde tiene que dar para que no nos pegue el sol de lleno. Y una vez más, pues Salvamento Marítimo nos ha ofertado y nos ha dado cobertura y nosotros a ellos hemos rescatado, pues eso, para nuestras islas, para nuestra playa, wifi, un náufrago más. Javier, acabamos de escuchar Irene. Una sí. De las canciones que están en tu nuevo trabajo, que es un disco que por lo menos a mí me resulta placentero escuchar. O sea, me da paz, aunque las canciones, los textos, las letras, las historias que cuentas no siempre vayan por ahí, no siempre estemos hablando de cosas agradables, o no siempre estés hablando de cosas agradables. Hay algunas frases muy duras, pero sí esa sensación que acompaña durante toda la escucha del disco, quizá también porque al no conocer el vasco, pues, en fin, no es tan inmediato, ¿no? Hay que tirar un poco de las traducciones y demás, pero sí hay, transmite esa paz, esa calma. Yo me imagino que, suponiendo que vaya usted a saber, pero supongo que no será tan placentero el parir unas canciones pues tan intimistas y tan reflexivas como estas. Hombre, yo en primer lugar, desde luego, me alegro, ¿no? Que si resulta que es, si tiene o consigue ese efecto un poco de sosiego, de sosegar, de tranquilizar, si es placentero, pues me alegro. Además, en una isla, pues aún más adecuado, ¿no? Y yo además es algo que persigo además personalmente también. Lo que pasa es que personalmente es complicado. Quizá en lo musical lo consigo con mejores resultados que en mi vida personal, pero yo este tema del sosiego es algo que tengo como objetivo, ¿no? En este momento en el que me parece que estamos todos corriendo mucho. Los textos, como tú dices, efectivamente, pues tienen este mismo Irene, que por cierto, estando como estamos en Madrid, pues querría comentar que la actriz Bárbara Goenaga, que vive hace años aquí y que está despuntando ahora en tantas películas, pues es la protagonista del videoclip, ¿no? De Irene. Y una vez comentado esto, pues decir que la protagonista que encarna a Bárbara, pues es un poquito, ella vive un poco desasosegada, no es precisamente una persona que vive en una paz inmensa. Es una persona que vive sola y sola en el sentido más profundo de solo. Que hay veces que, pues estos, tirando así un poco del tópico y del lugar común, dicen que eso, que la soledad cuando a uno le apetece es estupenda, pero si no, chungo, claro. Es sí. Una sensación. Sí, en euskera además se distingue. Hay bakarra de A y hay bakarta suna, se distinguiría. Esa soledad elegida que es un poco, que no tiene por qué ser mala en absoluto, con esa otra soledad a la que de alguna forma te pueden relegar los demás, aunque no sé hasta qué punto son los demás o uno mismo. No sé de quién es la elección. Habrá varias casuísticas, ¿no? Varios casos posibles. Unas veces sí, uno mismo. Sí, pero muchas veces también nosotros mismos nos automarginamos y nos boicoteamos, no sé. Dices que gracias a tu trabajo como compositor con estas canciones, tu trabajo como músico, logras poner un poco de orden, un poco de paz en lo que es esa parcela de tu vida personal, ¿no? Parece que sí, parece que ese efecto a veces se consigue, ¿no? Con el disco anterior que presenté aquí mismo en Radio Círculo, recuerdo un mail, por ejemplo, de un hombre de Mallorca que me escribía diciéndome que le había ayudado incluso transmitiendo esa paz o ese bienestar le había ayudado incluso en la pérdida de alguien muy cercano, ¿no? De su mujer y tal, lo cual es algo sorprendente y que te deja totalmente descolocado. Dices, bueno, pues solo por esto merece la pena seguir, ¿no? Joder, para los que no escribimos canciones como nosotros, que no hemos tenido nunca esa sensación, tiene que ser algo... Sí, la verdad es que lo de flotar, ¿no? Un poco, ¿no? Sí, este tipo de cosas que se reciben ahora gracias a las tecnologías, además recibes muchas... hay mucha relación, ¿no? con oyentes y tal, y hay cosas interesantes, sí. Javier, te hemos pedido, pues eso, que nos traigas algunas canciones. El formato del programa es sencillo. Nosotros vamos poniendo canciones de Compliceac. Sí. Y tú, pues, nos vas enseñando algunas de las que estás escuchando, pues, últimamente y que te gustan. Así que, si te parece, vamos con la primera elección que has hecho. Vale. Hombre, la primera, lo que pasa es que la estoy escuchando últimamente, pero aparte de últimamente es de estas que cada cierto tiempo aparecen, ¿no? O sea, que escuchar a Chet Baker para mí tiene ese efecto un poco balsámico que decíamos antes, ¿no? Que viene también en las islas y cuando no estás en las islas también. Entonces, tanto tocando la trompeta como especialmente quizá cantando, para mí tiene ese efecto que me relaja mucho. Pues si te parece, vamos a escucharla. Estupendo. Vamos con ella, ¿la tienes, Julio? Apuntada. Pues escuchamos a Chet Baker por cortesía de Javier Muguruza. I took one look at you, that's all I meant to do, and then my heart stood still. My feet could step and walk, my lips could move and talk, and yet my heart stood still. Though not a single word was spoken, I could tell you knew. That unfelt clasp of hands told me so well you knew. I never lived at all until that thrill of that moment when my heart stood still. That's all I meant to do, and then my heart stood still. My feet could step and walk, my lips could move and talk, and yet my heart stood still. Though not a single word was spoken, I could tell you knew. That unfelt clasp of hands told me so well. I never lived at all until the thrill of that moment when my heart stood still. Pues, ahí, dale, Julio. ¿Sí? Vale. Sonando Chet Baker aquí en la Isla de Encanto, una de las canciones que hoy escuchamos, pues gracias a que Javier Muguruza pues la ha rescatado del naufragio. Buenas vibraciones, buenas sensaciones también. Me he acordado mientras escuchábamos la canción de algo que hemos comentado antes, ¿no? Como que quizás es más fácil en la música que en la vida personal, porque Chet Baker precisamente azarosa, atormentada, una vida. Pero bueno, luego lo que él consigue. Y luego hay una sensación que me transmite a mí cantando, una sensación cuando se discute tanto sobre el swing, ¿no? Entre músicos, bueno, pero ¿qué es exactamente el swing? Yo creo que el swing está ahí en eso que hemos escuchado. Totalmente. No hace falta teorizar demasiado, poner la canción sí. Y que lo escuchen sí. Y para adelante. Es mi impresión, ¿eh? ¿Escuchas mucha música de jazz? Pues bastante, bastante. Yo empecé de jovencito, como hacia los 18, 20, a escuchar cosas bastante tradicionales, porque creo que es la forma de irse acercando al jazz, ¿no? Porque si escuchas cosas muy que rompen mucho armónicamente, muy disonantes y tal, al principio se hace duro. Y a mucha gente se hace duro, ¿no? Pero si tú te vas acercando al jazz, pues un poco por lo más tradicional y tal, pues es un mundo, pues yo creo que apasionante. Muy rico musicalmente. Otra de las hechos que encontramos en Compliceac, voy a ver si lo fijo y lo sigo diciendo bien. Que trabajas con el mismo equipo humano, ¿no? que en tu anterior trabajo. El anterior, sí. Están ahí Ángel Unzu y Mireia Otzenrin Jauregui. Es muy difícil, ese apellido es muy difícil, no te preocupes. Es el terror de las recepciones de hoteles y de todo tipo de movidas. Madre mía. Fuera del País Vasco causa muchos problemas ese apellido. Es muy complicado. Sí, están ellos como base, vamos a decir que Ángel es donde descansa en su guitarra, mejor dicho. Descansa lo que es la base armónica del disco y rítmica también. Aparece Mireia con esa voz también muy, muy jazzy que tiene en determinados momentos, como un foco que aparece a veces en momentos y muy en la línea, como apuntabas, ¿no? Del anterior, con detalles de acordeón que meto yo y tal, porque me gusta meter líneas melódicas de acordeón, pero básicamente a ese nivel no hay grandes sorpresas, ¿no? No, yo pienso que hay cierta continuidad, ¿no? Sí, o sea, sí. Estáis los mismos y la verdad es que también las sensaciones con respecto a tu anterior trabajo pues también son similares, son parecidas. Sí, yo lo que pasa es que, claro, este es un disco que se desarrolla el trabajo de concepción del disco y tal en un año un poco especial para mí, porque hay una pérdida muy importante, ¿no? De ahí nace lo de cómplice, la figura de mi padre, que de repente sin avisar se va, ¿no? Se nos va y nos quedamos cao. Entonces, como es una figura, como digo, de complicidad muy cercana y que se va sin esperarlo de ninguna forma, yo lo noto, yo escucho el trabajo y me doy cuenta de que ese año de trabajo está marcado por eso. No digo con esto que sea un disco triste, que para mí no lo es, aunque hay algunos temas que sí. Pero de alguna forma está. Yo creo que en los primeros temas quizá hay más tristeza, aparece la muerte en la temática de las canciones. Y luego, pues poco a poco se van encendiendo hay otra luminosidad, ¿no? Porque yo creo que lo que se vive en una historia de estas, el que lo haya vivido lo sabe, cuando ha perdido a alguien muy cercano, pues no se vive solamente tristeza, hay otras muchas cosas, ¿no? Me decía, por ejemplo, una directora de cine que también anda por aquí, que a ella le había servido, ella perdió muy joven a su madre, le había servido el dolor que había sido inmenso, pero le había servido para ser consciente de la capacidad que tenía ella de querer, ¿no? Que era algo que no conocía. Y yo, por ejemplo, eso lo he vivido también, ¿no? Yo me he quedado sorprendido un poco conmigo mismo a ese nivel. Y bueno, hay muchas cosas ahí, no sé. La verdad es que para expresar muchas veces, pues evidentemente, pues las canciones surgen de la necesidad de expresar, pero a la hora de plasmar pues sensaciones, sentimientos tan, tan íntimos como estos, hay también que dar un paso adelante y ser muy valiente, ¿no? Yo la verdad es que quería hacerlo, lo quería hacer sin morbo, sin entrar en terrenos morbosos, porque ahora esto está un poco de moda y eso no me interesa nada, pero sí me interesaba un poco sacarlo, ¿no? Porque a nosotros, por ejemplo, ahí en el País Vasco, en Euskadi, nos cuesta mucho esto. Yo en el disco anterior tenía un tema que versaba sobre un hombre que nunca decía te quiero. porque era incapaz de expresar lo que él sentía, ¿no? Y esto yo creo que es muy de allí, seguramente de otros sitios también, pero de hecho luego tocando en otros sitios mucha gente nos ha dicho, hombre, pero esto también pasa aquí y tal, pero el problema este de la anorexia afectiva que suele decir Achaga, yo creo que ahí está muy vivo, ¿no? Uh-huh. Entonces aquí ha sido un poquito desnudarse, sin morbo, entiendo yo, y contar algunas cosas, no solamente en el disco, en cosas que he escrito. En los cursos de la universidad, pues estuve allí con Achaga, dimos un curso sobre las emociones y yo lo basé en la pérdida de esta persona. Para mí, además, creo que ha sido importante, porque me parece que si te guardas todo eso ahí, no sé de qué forma evoluciona, no sé. Sí, sí, está claro. Que muchas veces el callo es peor, ¿no?, que el soltar. Pienso que sí, el soltar las cosas. Me parece que sí. Bueno, pues vamos a continuar, vamos a seguir escuchando una de las canciones que nos has traído y luego pues volveremos a Compliceac para escuchar el tema en castellano, ¿vale?, que has decidido incluir. ¿Vale? Estupendo. Y hablamos de la participación de Cova. Muy bien. Vale. Pues Mikel Laboa va a sonar a continuación y luego nos comentas los porqués de la elección. Estupendo. Mikel Laboa. Lizardi, rimbo etorri du, kitaz galdezka eta gu, ere ire zain gemdela, esan zioagu, ezin zela espaldia saldu etxetik, eta relatzean eseri gaitu denok, erlojua janez, baina mezularia bidaliagu alozko torrera, eskilara luzetan, beleak usatzen oteintzen ikusezan, gero kanpaiak entzun dizkiagu, zakurrak zaunkaka, orduan sortu aizbidetik balantzaka, eta irekin aurrez aurre. Jarri garenean zerralder hori aizgure hoineta eta gorpu gorintzen. Udazkenaren tronoan ertsidizkiagu begiak adiozik ez eta goizaldean musika zur batetan zarturiko petikoet. Biroteknikari gabe lurperatu augu baratzat Lizardi. Rimbo etorri du, kitaz galdezka eta gu, ere ire zain gemdela, esan zioagu, ezin zela espaldia saldu etxetik, Lizardi. Rimbo etorri du, kitaz galdezka eta gu, ere ire zain gemdela, esan zioagu, ezin zela espaldia saldu etxetik. Pues acabamos de escuchar Lizardi de Mikel Laboa, que tiene pues relación directa con esta casa, con el círculo, anecdótica en este caso, y bueno, pues en esta canción pues contacta con un poeta vasco. Sí, un poeta que es un poco de ahí en la tradición de la poesía vasca, pues de los pioneros, ¿no? Lo que pasa es que luego pues hay un texto ahí un poco curioso, un poco surrealista. Y recuerdo que lo presentamos aquí cuando se presentó Nueva Etiopía, aquel trabajo colectivo con textos de Achaga y tal, aquí en el círculo. Pues ahí estuvimos, estábamos Rupert Ordorica, estaba Mikel Laboa, estaba yo mismo y, bueno, estaba Achaga, por supuesto, leyendo textos y tal y cual. Y fue algo, la verdad es que hermoso. Estuvo bien. Y bueno, Laboa, pues no sé qué voy a decir de Laboa, ¿no? Laboa es un referente para todos los cantautores. Yo me imagino que no solamente para los que se expresan en euskera, yo creo que para muchos más. Pues mira, hace poco estuvo por aquí un cantautor asturiano, Xabel Vegas. Ajá. Que, bueno, pues es tendrá 30 años, dijo que sí, tenía, 29, 30 años. Uh-huh. Y decía que aunque a él la etiqueta esta de cantautor pues no le gustaba, sí había pues cosas de pues desde todos los catalanes y citó a Mikel Laboa, decía que también, ajá, le molaba. O sea que... Sí, yo pienso que sí, porque hubo, claro, fue más o menos paralelo, coincidente en el tiempo, la Nova Cançó con los de Sdokamairu, que estaban allí, y ahí estaban, pues, estaba Miquel, estaba Lete, estaba La Boa, y los catalanes también, por supuesto, ¿no? Y luego había otra gente, había aquí y tal. Y yo creo que había gente muy interesante. Otra cosa es ya la etiqueta, bueno, no sé, no entro ahí en la etiqueta. Y dices, admites eso, que para vosotros es pues un faro, ¿no? O sea, La Boa, digo. Sí, pero no solamente La Boa. Yo, por ejemplo, dentro de la canción de autor que le llaman ahora vasca, pues metería a La Boa sin duda, a Lertxundi, a Lete. Hay una serie de gente ahí que ha tenido mucho peso, ¿no? Y que ha sido muy importante para generaciones posteriores, quiero decir. Y de estas generaciones posteriores de la canción de autor o no, de la canción vasca, con, no sé, ¿con quién te quedas? Así, jóvenes, emergentes, que te gusten. Bueno, yo creo que estamos ahí un poco los intermedios, que ya no somos jóvenes, como Rupert y yo, que ya no somos jóvenes desde luego. Y luego hay una hornada de gente más joven. Anari tampoco diría yo joven, pero más joven que nosotros sí. Es interesante y está saliendo un poco de allí, no está solamente en el circuito vasco. Y luego los demás tienen dificultades para salir en este momento. Pero bueno, está Mikel Urdangarín, que es más joven, y más gente que no me viene ahora. Peti, quizá. También, efectivamente, que además acaba de sacar un disco, con ese vozarrón impresionante, que sale de las cavernas, parece. Efectivamente, Peti, sí. Perdón, Rafa Rueda, sí, hay gente interesante. Rafa Rueda, que era el cantante de PLT. Exactamente. Que fíjate, un grupo como, pues eso, como PLT, un grupo de crossover, de metal, pues, y Rafa haciendo pues algo completamente distinto. O Anari, sí. Que, bueno, Anari quizá ha hecho el camino inverso, ¿no? Empezó en un ámbito más folk, más tradicional, y ahora pues se ha tirado más hacia el rock, ¿no? Como guitarrero. Sí, pero yo creo que combina, le gusta combinar las dos cosas, ¿eh? Me parece. Anari, sí. Bueno, en cualquier caso, lo que nos falta es relevo generacional, vaya, ¿no? Sí, yo lo que veo es que falta estar un poquito más relacionados unos con otros y poder movernos más. Yo creo que en este momento, aparte de Rupert y yo, no sé quién está saliendo. Poquita cosa, y me parece que está pasando, no solamente es el caso vasco, yo es lo que voy tanteando, ¿no? Que está pasando en general. Y es curioso, ¿no? Parece como, no sé... Curioso, en estos momentos en los que tanto se habla de que las tecnologías están facilitando la comunicación entre unos y otros y tal, luego no sé si eso se plasma tanto en la realidad. Hombre, desde luego, pues cuando viene Rupert a tocar a Madrid, ¿no? O vienes tú, o incluso pues, de los nuevos, ¿no? A Nari, sí. Por ejemplo, pues hay expectación y está claro que va gente a ver los conciertos y, sí. Y tal. Lo que no sé, porque claro, nosotros estamos aquí, estamos a casi 500 kilómetros, es si traspasar un poco esa escena, ¿no? del pop, de la canción de autor vasca, es hasta qué punto es fácil o difícil para quien vive allí. No sé. Ya os comento que me da la impresión de que hay dificultades bastante serias, ¿no? Yo estoy trabajando prácticamente la mitad fuera del País Vasco, pero... y vendiendo prácticamente la mitad fuera del País Vasco, pero no es muy habitual, ¿no? Bueno, pues será cuestión también de tiempo. Tú llevas ya también un buen trecho andado. Sí, también es verdad. Y mucho apoyo de los medios y claro, una serie de circunstancias. Que también cuentan al final. Sí. Ese apoyo entusiasta que ha tenido lo nuestro desde hace años, pues yo creo que ha influido también. Sí. Bueno, pues vamos a escuchar otro tema de Compliceac. Queremos que suene la canción que has incluido en castellano. Es algo que hago bastante a menudo. Sí, queremos escucharla y luego, si te parece, pues comentamos un poco. Estupendo. Vale, pues este es el nuevo trabajo de Javier Muguruza. El tema en castellano que vamos a escuchar se titula No quedan tantas tardes y es el resultado de su colaboración pues, con una ilustre del indie pop español, con Covadonga da Silva. La escuchamos y luego comentamos. No quedan tantas sabes cómo está, la que me acompaño ferozmente, la soledad que es para otros angustia, para mí no es más que otra forma de verme. Yo sé que no se entiende fácilmente esta costumbre de apartarme tanto. No solo me interesan las personas, también hay otras cosas en el mundo. Sus pozos en los libros y canciones, beberlos poco a poco, se vuelve ancha la vida de esta forma. Seguir con la mirada la pista de la luz que cruza la ventana, las sombras que se crean en la casa. No quedan muchas tardes como esta, advierten mis amigas, pronto despertarás de tu embarazo, pronto despertarás de tu embarazo. No entienden que ya desde que era niña yo hablaba con las tardes de esta forma, dejando que mis padres fueran ellos, dejando que dejaran que yo fuera. Libros y canciones, beberlos poco a poco, se vuelve ancha la vida de esta forma. Los ruidos que construyen un momento, el frío que se esconde entre mis dedos y lo hacía entre azulejos. Como esta, en la que me acompaño ferozmente, la soledad que es para otros angustia, para mí no es más que otra forma de verme. Yo sé que no se entiende fácilmente esta costumbre de apartarme tanto, no solo me interesan las personas, también hay otras cosas en el mundo. Pues así suena, no quedan tantas tardes, una de las canciones incluidas en Compliceac, que es el nuevo disco de Javier Muguruza, que hoy nos acompaña aquí, Julio, a la sombra del cocotero. Hemos puesto ya la chasca porque se está yendo el sol, y bueno, para no quedarnos, pajarito frío, que ya pues a estas alturas del año ya tela. Sí, ya empieza a bufar y va a haber que echarse la rebequita como mínimo. Sí, sí, que se no, nota, se nota. Que no se olvide pertrecharse. Bueno, Javier, en esta canción colaboras con Covadonga de Silva, que es, como decíamos antes, pues una veterana del pop independiente español. Ella pues formó parte de Penélope Trip en su primera formación, años A, y luego pues de nosotras. Ha tocado la batería con ellas y escribe las letras del grupo. Sí, yo creo que además escribe... Me gusta, tiene talento, tiene un punto escribiendo poesía, escribiendo prosa también, porque ella tiene su blog y tal, y tiene un punto escribiendo que me gusta. Uh-huh. Me gusta. ¿Y cómo llegas hasta ella, o cómo llega ella hasta ti? Pues la historia es un concierto en Gijón de Javier Muguruza, en el que aparecen las miembros de nosotras y que les gustaba mucho lo mío y que a ver si colaboraría en el próximo disco, y ahí empieza, ahí se pone en marcha todo. Luego yo viajo a Gijón para grabar en principio una canción que grabo, la canto, pero luego de paso me llevo el acordeón y al final la cosa queda en no sé si 4 o 5 colaboraciones en varios temas. Y bueno, luego una relación que se va ampliando, ¿no? Uh-huh. Se amplía también a su pareja, Pedro Balmaseda, que es diseñador y me gustaba mucho cosas que había hecho. Y en el anterior disco, pues ya él se encarga del diseño y en esta ocasión también, y bueno, es un poco esta la relación. Que esa es una de las cosas que suponemos tiene que ser más, más chula, ¿no? De hacer canciones, de montar un grupo, de salir por ahí a hacer giras, a hacer conciertos, ¿no? El toma y daca, el tuya mía, ¿no? El interactuar, sí, ahí con otros, ¿no? Sí, porque te encuentras con gente que está muy bien. Luego es verdad que es un gremio el nuestro en el que hay unos egos también que se salen por todos lados y eso ya no está tan bien, pero hay gente que es muy del oficio y muy auténtica y que está muy bien. Y tú además eres bastante proclive, ¿no? A dejarte hacer, a colaborar, a que sí, colabore gente contigo, a que entre gente en tus discos. Sí, es que yo qué sé, hay experiencias en las que dices, jo, esto si lo pudiera integrar con sentido, claro, si lo puedo integrar con sentido en mi trabajo, qué interesante sería, ¿no? Y bueno, lo intentas. Sí. Aparte de lo que es la composición, ¿no? O sea, el momento en que empiezas a pensar en una canción te ronda la cabeza, empiezas a plasmarla, la letra, la música, quedas con tus compañeros para ver cómo queda ese total. Aparte de eso, ¿cuánto de trabajo, por así decirlo, al margen de lo que es la pura composición, hay de disco a disco? De dar muchas vueltas a las cosas, a lo que quieres contar con cada disco, ¿es más intuitivo, más de que vayan surgiendo? Yo defiendo mucho la intuición, últimamente así en mesas redondas que he estado y tal. Lo que pasa es que no la intuición como a veces se habla de ella, ¿no? La intuición como algo casi casi esotérico, mágico que está por ahí, sino como un criterio que poco a poco se va formando al cabo de los años. Muchas veces de forma inconsciente, por aquí, por la parte de atrás de la cabeza, esta que tengo apoyada en el cocotero. Más de esa forma, quizá, ¿no? Algo que poco a poco se va nutriendo de lecturas, de vivencias, de escuchas musicales. Y todo eso va haciendo una especie de una labor de filtro, yo creo, ¿no? Que cuando tú coges un texto, por ejemplo, y dices, vamos a ver este texto, algo ahí que huele o que te dice, este puede funcionar, puede tener sentido dentro de un disco que sea de Javier Mogruza, ¿no? Uh-huh. Y eso es yo le llamo intuición, creo que se le puede llamar intuición, y en lo musical es lo mismo, ¿no? Te pones al piano, que es donde trabajo yo, y hay algo que se mueve. Yo creo que es muy intuitivo. Uh-huh. Y cuando esa intuición, pues ese olor que te llega de un texto o de una, sí, melodía, no llega a cuajar para el disco en el que estés trabajando, ¿sigue ahí y sigues tirando de él hasta que encaje, o si no llega a buen puerto, pues a otra cosa? Hay veces que se dan situaciones un poco difíciles, por ejemplo con la canción que le escribí a mi Aita, a mi padre, pues la letra salió muy fácil, que es distinto, salió muy fácil, pero luego no podía con la música, ¿no? Había ahí como un bloqueo que no había forma, y ahí está, por ejemplo, pues se plantea una situación de decir, bueno, ¿la aparco, no la aparco? ¿Hay que intentarlo con otro texto? ¿Qué decisión tomo aquí? Y alguna vez hay circunstancias en las que igual abandonas o dices, bueno, de momento queda relegado para otro disco. En ese caso de esa canción no, tiré para adelante, no insistí, pero no siempre uno es tan tenaz, depende. Kiko Veneno, pues recuerdo que una vez hace pues cosa de un par de años me decía que tenía su escritorio, ¿sabes? Su cubículo de trabajo con cajones llenos de canciones, que algún día pues suponía que las iba a terminar, que las iba a dar el punto y que las iba a sacar de ahí, sí, y sí, cantarlas. Puedo dar fe de ello. También, porque ¿no? De lo de él digo, porque conozco su casa, su estudio, todo esto lo conozco porque hemos compartido hasta vacaciones juntos, familiares, y es verdad que tiene material, sí. Pero ni todo, yo no sé si es suficiente para él, porque lo pide luego a través de su web y, a ver, al mandarme letras se despide a los fans y tal. Bueno, él tiene mucho material y tiene mucho ingenio y mucho talento, ¿no? Para sacar unos textos que siempre me sorprenden. Algunos son asombrosos, ¿eh? ¿Qué capacidad tiene? Jackson, que es amigo común, Jackson Brown, hace poco me decía que parece el Picasso de la música, ¿no? Kiko. Y me parece muy certero. Ese punto surrealista, ese punto... Joder. Qué bueno. Vas a estar actuando con él en San Sebastián y en Bilbao esta semana. Pues sí, compartimos otra vez escenario. Nosotros nos conocimos hace años en el homenaje precisamente a Jackson, hace como 10 años o así. Y a partir de entonces es cuando ya, pues bueno, nos vamos conociendo. Hay una relación también personal que llega, como digo, hasta vacaciones y ese tipo de cosas. Y ahora también hemos estado en el homenaje a Cohen. Pero bueno, ya hicimos una cosa así conjunta los dos, cada uno su parte, vamos a decir, en el Teatro Arriaga de Bilbao. Hace como 4 o 5 años, cuando él se metió con aquel tema que fue una embarcada tremenda en euskera del diálogo entre marido y mujer. Una canción de Iñaki Irazu en clave, eso sí que era surrealismo. Bueno, no voy a empezar a explicar la canción, pero bueno, hicimos aquel concierto en el Teatro Arriaga ya. Y además de, pues, de actuar en San Sebastián y Bilbao con Kiko Veneno esta semana, la siguiente, ¿vale?, vas a estar en Barcelona y en Zaragoza. Sí, sí, sí, va a ser un poco, lo de Barcelona va a ser un poquito parecido a lo de Madrid, vamos a decir que va a haber unos días de defensa en el mejor sentido, ¿no?, de la obra, pues con vosotros, con la gente que estáis aquí en los micrófonos y tal, y luego esa otra defensa que es ya en los teatros, ¿no?, uh-huh, o en las salas. A mí me parece que todo eso es necesario y muy bueno para el trabajo, ¿no?, porque si se queda solamente en un determinado formato, pues se queda ahí, está bien, pero yo creo que es muy importante defenderlo. Que también, por cierto, que no lo hemos dicho, esta misma noche vas a estar aquí en Los Madriles, en la sala Galileo Galilei. Pues sí, sí, sí. Ahí, estrenando con Pliseac. Sí, y curiosamente, bueno, pero estrenándolo, porque solamente se ha hecho un concierto. Creo que nunca había venido tan rápido a Madrid a presentarlo, ¿no? Normalmente siempre había como un tiempo que pasaba ahí, por lo que sea, ¿no? Y en esta ocasión pues va a ser el segundo. Uh-huh. El primero se hizo en Irún, en mi ciudad, con Pablo Guerrero, que fue un honor para mí que se animara Pablo a venir a hacer unos temas. Y curiosamente hoy en Madrid lo presentamos con el hermano de un buen amigo de Jorge Drexler, que ahora no me viene el nombre. Daniel, exacto. Daniel. Sí, y bueno, pues va a ser agradable, aunque yo no conozco, reconozco que, confieso que no conozco su obra, pero uh-huh, va a ser un placer, ¿no? Por cercanía, vamos. Y corrígenos si nos equivocamos, van a estar también en ese cartel Tulsa. Sí, y Tulsa, pues tampoco conozco, pero curiosamente me han dicho que la cantante es de Hondarribia, que es el, sí, pueblo, señor, que pega con Irún. Sí, señor. Lo cual también me resulta muy curioso, va a ser, sí, una reunión la de hoy curiosa. Sí, lo que pasa es que efectivamente Miren es de Hondarribia. Miren, ajá. Pero pues ha crecido en Getxo. Ha crecido en Getxo, sí. Y bueno, pues el grupo lo montó vale, allí. Vale. Y ahora reside aquí, vive aquí. En Los Madriles. En Madrid, también nos ha... También se ha dejado caer por estas costas. Ha sido náufrago de estas costas, sí, señor. Sí, sí. Bueno, así que ya lo sabéis, esta misma noche, 21:30, en la sala Galileo Galilei, que está aquí en Madrid, en la calle Galileo, Metro Islas Filipinas, podréis disfrutar, si os animáis, si os acercáis, del concierto de presentación de Compliceac con Javier Muguruza. Y bueno, pues también... Perdona, está bien insistir en que es en Galileo Galilei, porque en algún sitio ha aparecido... Sí. En otra sala, y entonces... Pero es en Galileo, ¿vale? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Pues que quede claro, que es en Galileo, no en otra sala. Estarán pues Javier Muguruza presentando este Compliceac, Daniel Drexler y Tulsa, pues que, bueno, pues también tenemos ganas de que se deje caer otra vez por acá, a ver qué tal le fue la aventura americana y esas cosas. Habrá que volverla a tantear, tenerla en nuestra línea de fuego y atacar a su... base de flotación, para que caiga y termine arribando a las costas de la isla. Javier, vamos con Duquende, que es otra de las elecciones que has traído para el programa de hoy y que además pues también está aquí en Compliceac. Sí, bueno, eso iba a comentar, me lo has quitado de la boca. Iba a comentar que este disco es un disco que escucho últimamente, el del homenaje a Leonard Cohen. Uh-huh. Bueno, son dos discos y un DVD, pero los dos discos los escucho. Y escucho con... Hay una serie de versiones que escucho con mucho placer y entre ellas está la de Duquende, que me pone... Recordaréis que Miles Davis decía que cuando escuchaba flamenco se arrodillaba, y yo cuando escucho la versión de Duquende me arrodillo también. Me arrodillaba ya en directo y ahora cuando la escucho también. Uh-huh. Y la invité también para el disco, efectivamente. Está haciendo... algo que, que me conmueve mucho en la introducción de la canción a mi padre, ¿no? Pues vamos a escuchar a Duquende versioneando a Leonard Cohen y luego seguimos comentando con Javier Muguruza. Thank you. No quiero paloma en día, arme el arcón. Esto es el fin del mundo, el diluvio, el gran apagón. Y mujeres y hombres pidiendo compasión. Pero para ti que lo separa, no. La voz de Duquende y bueno, pues los versos de Leonard Cohen en un disco bastante curioso, por lo que nos estaba comentando Javier, que salió hace poquito, poco más de un mes, ¿no? Sí, sí, muy reciente. Y que por lo que nos cuentas, promete. Yo creo que el nivel es alto, el nivel del disco. A mí, por supuesto, hay, como es normal, pues hay gustos y hay versiones que te gustan más que otras y tal, pero a mí me parece que el disco tiene un nivel muy digno, ¿eh? Pues la verdad es que tanto le gusta a Javier, un disco en el que además también tú has aportado, has colaborado, ¿no? Sí, tengo dos versiones propias también, sí. Esto tuvo su proceso, ¿no?, de varios conciertos y al final pues se grabó. Finalmente se grabó en la segunda fase de concierto, se grabó ya de cara a esto, al disco y al DVD. Y tú haces dos piezas de Leonard Cohen, que comentabas antes, que son de las más populares. Sí, ¿no? Muy conocidas. Eso es muy arriesgado siempre, no hay que hacerlo, pero bueno. ¿Pero quedaste contento? Yo estoy contento, pero claro, es que había un poco de red también, ¿no? La banda sonaba como habéis escuchado, era una banda en la que están dirigiendo musicalmente Javier Mas y Kevin McCorney, y eso que en principio sobre el papel era un poquito arriesgado desde mi punto de vista, pero luego resulta que funcionó muy bien, ¿no? Esa confluencia de este músico puramente mediterráneo que es Javier Mas con este no sé cómo clasificarlo, pues un músico de pop rock que es de otras características, ¿no? Y funciona muy bien con una banda de mucho nivel. Y además, además de Duquende, además de ti, pues está pues otro, yo diría que pues pionero del rock así de riesgo y experimental aquí en Madrid y en España, que es Javier Colis. Sí, a Javier también lo he traído aquí en mi CD preparado a la isla. Y te apetece además que escuchemos por lo menos un cachico, ¿no? Si hay un poquito de tiempo, sí. Aunque pues hay otras que se van a quedar fuera ya porque me enrollo yo, hablo demasiado. Que de lo que se trata, de aquí de pegar la hebra. Sí, si escuchamos un poquito a Javier, yo creo que también estuvo ahí su participación y luego la relación que me mantengo con él, ¿no? Pues Julio, ¿la tienes ya? Pues la tengo cogida. Vamos a escuchar la participación de Javier Colis en este concierto, en este directo de homenaje, de tributo a Leonard Cohen. Perdona, lo que he traído no es del homenaje, sino una cosa de su disco, ¿eh? Ah, vale, que te había entendido mal, entonces. Pero también estuvo en el homenaje. Vale, pero lo que suena es de su nuevo disco, ¿no? Exacto. Pues vamos con Javier Colis y su nuevo trabajo. Lucy es de Sky. Lucy es así. Lucy es tan in my eyes. is in my field, Lucy, tú. The singer song, a singer song, a singing boy, a singing wife, a singer song. C'est combien? Le signe ne va rien. Le c'est beau. Le single song. Le single song. Le single song. Le single song. Pues ahí está, está sonando una de las canciones del último disco de Javier Colís, guitarrista, compositor, cantante, pues con sede aquí en Los Madriles, que es buen amigo también, Javier. Efectivamente, ha sido estas relaciones que han surgido en el homenaje a Cohen, porque claro, ahí ya en la primera fase hubo como una semana o así de ensayos. Y luego, pues claro, viajes, hoteles, convivencia, mucha convivencia, ¿no? Entonces se crearon relaciones. Había gente a la que conocía ya de hace mucho tiempo, a Jackson, a Kiko, gente que ha salido anteriormente, ¿no? Uh-huh. Y luego, pues en el caso de otros, como pues el Duquende que hemos dicho, o Luz, o Javier, pues bueno, fue gente a la que conocí personalmente allí. Y luego, pues se ha creado una relación, ¿no? Que está bien. Uh-huh. Desde luego, su música es muy particular. Eso podemos sí, estar todos de acuerdo, ¿no? Sí, sí, muy particular, y luego consigue un ambiente muy, no sé, evoca algo que a mí me parece muy, muy interesante, me interesa, sí. Muy bien. Pues Javier, que nos vamos a ir. Pero ¿cómo nos vamos de la isla? ¿Cómo es esto? Pues ahora veremos. Ahí tenemos con mucho cuidadito, atento con mucho cuidadito. Tenemos una chalupilla ahí, a ver si sigue operativa, y pues nada. Se está muy a gusto a la sombra del cocotero, pero vamos a tener que dejarlo aquí. Bueno, pues venga, vosotros mandáis. Además que eso, que tienes concierto dentro de un rato. Sí, sí, hay que probar sonido, hay que seguir con las cosas. Muchísimas gracias por venir, ¿eh? Nada, un placer. Ha sido un gustazo tenerte aquí. Y nada, pues la próxima vez que te dejes caer por Los Madriles, si te apetece, ya sabes. Volvemos a compartir canciones e impresiones y lo que se tercie. Pues nada, aquí estaré. Vale. Muchas gracias, Javier. A vosotros. Julio, nos vamos a despedir con Erz Maitea, con el corte 3 de Compliceak, el nuevo disco de Javier Muguruza, que lo presenta además esta misma noche en Madrid, Sala Galileo Galilei, 21:30 horas. Pues, Monsieur Muguruza, ha sido un auténtico placer, ha sido lo mismo. Tan placentero como escuchar la música, su música, los últimos discos sobre todo. Y bueno, pues eso, emplazaros a todos, a Javier y a todos los que os unís martes tras martes a las 3 W, islaencanta.es, allí estará este programa puntualmente enlazado. El que se apunta al 100.4, pues lo podrá escuchar los martes y el domingo a eso, los martes a las 3 y el domingo a las 7. Y nada, una visión más de Naufrago aquí en la isla. Os emplazamos. Esto es Erz Maitea. Javier con martirio, Muguruza. Por cierto, de invitada. Con martirio de invitada, sí señor. Hasta la semana que viene. Agur. Thank you. lo que dices, mira.